ya ves al sur con su rayo. Abre la flor su capullo, ya ves al sol con su rayo. Yo te abrí mi corazón y tus ojos lo marchitaron, tus ojos lo marchitaron. Yeah.